retrato que me pidieron en el colegio, tengo que incluir lo físico. Incluiré solo la cara, el resto del cuerpo no existe. O existe en abundancia. Por lo tanto, de mi cuerpo puedo decir que tengo la cara redonda y la piel color durazno. Lo dice el abuelo. El pelo largo, del mismo color de un carozo de durazno. Un morado intenso, los ojos azules y la mirada de hielo. Esto último acotado, siempre por mamá. Vos tenés una mirada que lastima. Y puede ser porque de alguna forma me tengo que defender de las cosas que pasan. Me encanta tener la mirada de hielo. Seguramente jamás llevaré esto al colegio porque no me interesa que lo lea nadie, ni siquiera Ana, que es la profesora que más quiero, la única que sabe que existo, ahí en el fondo del aula, porque con los profesores tampoco me llevo, ni me van ni me vienen. Y las cosas que me gustan no las puedo compartir con mis amigas. Me gustan los libros, el cine y el teatro y otras cosas más arriesgadas. Pero por sobre todas las cosas, amo mi violín desde que cayó en mis manos luego que papá se fue. Mi canción va al sur, buscando el tibio de tu...